uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él alguna vez dijo un tipo como Friedrich Nietzsche. Es el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo. Es uno de los accidentes más felices de mi vida. Por otro lado, Ortega y Gasset escribió: en tiempo que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, él se ha instalado en lo más alto. La obra de este hombre influyó en la literatura mundial, y muy en particular en tipos ganadores de premios Nobel de literatura, como el mencionado Nietzsche y Jean-Paul Sartre, según sus propias palabras, y en la aparición del existencialismo y del freudismo. Como se imaginará casi todo el mundo, no estamos hablando de Paulo Coelho, sino de Fiódor Dostoievski. El bueno de Fiódor nació el 30 de octubre de 1821, exactamente 139 años antes que naciera Maradona y 163 años antes que muchos argentinos concurrieran en masa a votar a Raúl Alfonsín. Volviendo a Dostoievski, lo hizo en San Petersburgo y fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio que formaban Mijail Andreyevich Dostoievski y María Fyodorovna Nechayeva. Don Dostoievski padre, según se sabe, era un tipo autoritario, un médico del hospital para pobres Mariinsky en Moscú, y la madre era vista por los hijos como un refugio de amor y protección. Ellos marcaron el ambiente familiar en la infancia en que se fue criando el pequeño Fiódor. Cuando cumplió 11 años, la familia se mudó de San Petersburgo y se radicaron en la ciudad de Tula, una zona más rural, donde el padre había comprado unas tierras. Poco tiempo estuvo Fiódor ahí, porque en 1834, junto con su hermano Mijail, que acá le diríamos Miguel, fue internado en el pensionado Chermak, donde ahí iban a cursar el secundario. 3 años después murió su madre, víctima de tuberculosis, que era algo que estaba bastante de moda en aquella época. Esto llevó al padre a sumirse en una profundísima depresión y a adoptar el alcoholismo. Con lo que decidió que tanto Fiódor como Mijail fueran enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Digamos que un poquito se los sacó de encima, los mandó a vivir a varios kilómetros. En Rusia todas las distancias son enormes. Así que lo metió a milico e ingeniero. Se aseguró que durante muchos años estuviera ahí. Viviendo en esta escuela militar, el pequeño Dostoievski empezó a interesarse en la literatura a través de las obras de Shakespeare, de Pascal, de Víctor Hugo, que no es el relator, obviamente, sino el autor de Los Miserables, y de E.T. Hoffman, que no es Dustin Hoffman, no miraba películas. Estamos hablando de Ernest Theodor Hoffman, famoso escritor, jurista, dibujante, pintor, cantante y compositor. Qué mal nos han hecho los medios masivos de comunicación que un tipo era capaz de hacer todas estas cosas: abogado, escritor, dibujante, caricaturista, pintor, y encima, después de todo, compuso, entre otras cosas, El Cascanueces y El Rey de los Ratones, como para no despertar la admiración. En 1839, cuando Fiódor tenía 18 años, le llegó la noticia de que había muerto su padre. No fue lo que habitualmente se dice una muerte natural. Los siervos, los empleados, digamos, que en aquella época no lo eran tanto, de Mijail Dostoievski, cansados de lo mal que los trataba y de los bestiales arranques de violencia que tenía cada vez que se alcoholizaba, o sea, siempre, lo inmovilizaron y lo obligaron a tomar vodka hasta que murió ahogado. Los rusos, cuando se trata de vengarse y de matar gente, no se andan con chiquitas. lo ahogaron en vodka literalmente al tipo. En algún punto, según conjeturaron algunos analistas, Fiódor se culpó de la muerte tan cruel de su padre, porque entre que el padre había sido tan duro con ellos, que murió la mamá y él los mandó lejos, y todas estas cosas, él había deseado muchísimas veces que el padre se muera. Y de tanto pensar, ¿por qué no se morirá, hijo de puta? El viejo se murió y a él se le dio por sentirse culpable. Este lugar vivía en la cima de la colina, desde el palacio se ve. La corte reía, teníamos sol, vino a granel, y así pasábamos los días tomando el té. Estoy desnudo si quieren verme bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las colinas, bailando a través de las Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Escuchamos recientemente Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario o No, aparecido en el disco Confesiones de Invierno de Sui Generis. Siguiendo con el escritor ruso, diremos que en 1841 lo ascendieron a alférez ingeniero de campo, y ese mismo año que obtuvo ese logro entre militar y profesional, influido por el poeta prerromántico Friedrich Schiller, escribió dos obras teatrales románticas, que no habrán sido de gran calidad porque no trascendieron en lo más mínimo. Un hecho destacable que durante toda la que fue su extensa carrera literaria es que Dostoyevski padeció una importantísima epilepsia y que el tipo la incorporó en sus obras. Durante muchos de sus escritos aparecen personajes epilépticos, tanto en La Patrona como en Humillados y Ofendidos, el personaje Mishkin del Idiota, los demonios y los hermanos Karamazov tienen a su vez también cada uno su correspondiente epiléptico. La epilepsia que padeció Dostoyevski dio lugar a estudios de múltiples especialistas, entre ellos el querido Sigmund Freud, que sostenía que esta enfermedad de Dostoyevski, estamos hablando del mal de San Vito, la epilepsia que tenía, tenía origen en la culpa que había sentido por la muerte del padre. Esto lo había trastornado tanto que, si bien seguramente tenía alguna predisposición clínica, había acelerado todo y había desencadenado la fuerte, grave epilepsia que tenía el mentado Fiódor. Mientras tanto, este terminó sus estudios de ingeniería y, después de adquirir el grado militar de subteniente, se sumó a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo. Todo hacía prever que iba a tener una muy interesante carrera militar. Era ingeniero, iba bien con su escalafón militar. Al año siguiente, Honoré de Balzac visitó San Petersburgo. Esto llevó a que Dostoyevski decida traducir la obra Eugenia Grandet para saldar una deuda de 300 rublos, que no era poca plata, que tenía con un prestamista usurero. Al hacer esta traducción, eso despertó la especie de vocación que tenía ahí dormida, y al terminarla le pidió al ejército la excedencia para dedicarse exclusivamente a la literatura. En 1845, o sea, el año siguiente, dejó el ejército y empezó a escribir la novela Pobres Gentes. La obra salió muy bien, yo no la leí, pero aparentemente era muy buena. Le proporcionó un gran éxito de crítica y fundamentalmente el reconocimiento del crítico literario Belinsky, que pisaba fuerte y dijo, atención que estamos ante uno bueno. La obra al año siguiente fue editada en forma de libro y convirtió al joven Fiódor Dostoyevski, de entonces 24 años, en una celebridad literaria. Lo malo fue que ahí empezó a contraer más deudas de las que había tenido antes y a sufrir con más periodicidad ataques epilépticos cada vez más violentos. Ahí empezó a hacer casi una novela por año, escribió el doble, un libro bastante raro, si se me permite, Noches Blancas y Nietzschotka Nesvanova, que no tuvieron el mismo éxito que aquella primera y no tuvieron buenas críticas. Ya la gente decía, esto es una mierda, esto parecía que era bueno, pero no. Esto hizo que el bueno de Fiódor cayera en una tremenda depresión, que dijera, ¿para qué? Me hubiera quedado, ser milico era más fácil, como decía Forrest Gump, solo tenés que hacer bien tu cama, decir sí señor, y con eso ya sos milico. Pero, bueno, lo que lo sacó de esa depresión es que entró en contacto con ciertos grupos de ideas utópicas llamados nihilistas. Los tipos planteaban que al final todo se reduce a nada y que nada tiene sentido. Rechazaban los principios morales, religiosos y planteaban que la vida no tiene sentido. Una especie de punk del siglo XIX. Esto le resultó muy divertido hasta que el 23 de abril de 1849, por formar parte de uno de estos grupos, lo metieron en cana acusándolo de conspirar contra el zar Nicolás. Después de una revuelta que había habido en 1825 y de las revoluciones que se venían viendo en Europa, el zar estaba un poquito quisquilloso y cualquier tipo de movimiento al tipo le parecía que ponía en peligro su autocracia, así que el 16 de noviembre de ese mismo año, Dostoyevski y otros miembros de su club, que se llamaba Círculo Petrashevski, fueron llevados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y tras unas breves consideraciones dijeron, mire, se lo vamos a hacer corta, los condenamos a muerte. 6 días después, los prisioneros fueron llevados al patio para ser fusilados. Dostoyevski tuvo que situarse frente al pelotón y escuchar con los ojos vendados cómo iban disparando. Pero en el último momento, alguien dijo, al jovencito no lo fusilen, y le cambiaron la pena por 5 años de trabajo forzados en la localidad de Omsk, zona de Siberia. Pasar 5 años a trabajos forzados en Siberia puede parecer una mala experiencia, pero comparado con que te caguen de un tiro apoyado en una pared, vamos, la mayoría de nosotros aceptaría. Años más tarde de esto, Dostoyevski le iba a contar al hermano en una carta lo que era el cuartel donde estuvo y que según él lo habían tenido que tirar abajo años atrás, pero todavía estaba ahí. En palabras textuales de Dostoyevski le dijo, en verano, encierro, intolerable. En invierno, frío, insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía 1 pulgada de grosor. Uno podía resbalar y caer. Nos apilaban como anillos de un barril. Ni siquiera había lugar para dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos. Thank you.

sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Acabamos de escuchar Kurosawa, del disco La hija de la lágrima, un disco que cuando salió no tuvo del todo buena crítica, y Charlie dijo: es lo mejor que hice hasta el momento. Algún periodista sobrador le dijo: el público y la crítica no entendieron, no opinaron lo mismo. Y Charlie se limitó a decirle: lo mismo dijeron de instituciones y lo entendieron 20 años después. Hoy, escuchando La hija de la lágrima, 25 años después de su salida, una vez más hay que decirle: por algo es quien es, usted tenía razón. Estamos hablando del querido Fiódor Dostoyevski. Fue liberado en 1854 y tuvo que reincorporarse al ejército, pero como soldado raso. Perdió la calidad de oficial que tenía. Esto era la segunda parte de su condena. Durante los siguientes 5 años formó parte del séptimo batallón de Semipalatinsk en Kazajistán. Mirá hasta dónde, por haberse metido a nihilista. Como para matizar el tema de que se había tenido que ir tan lejos, empezó a tener un romance con la señorita María Isayeva, que resultó ser la esposa de un tipo que había conocido cuando estaba en Kana, en Siberia. Le dijo: señora Isayeva, ¿qué tal? Conozco a su marido, él está a miles de kilómetros en Siberia, ¿qué le parece si...? Y la buena de María aceptó. Se revolcaron clandestinamente hasta que el amigo murió estando en Siberia, así que en febrero de 1857 se casaron. Y continuando la línea de buenas noticias, el zar Alejandro, hemos cambiado de zar, como se notará, decretó una amnistía, con lo cual Dostoyevski fue liberado de su pena, no tuvo que seguir cumpliendo su condena, y le dieron permiso para poder seguir publicando obras. Para la última parte de su estadía en Kazajistán, ya era un cristiano fervoroso. Se convirtió en un agudo crítico del nihilismo y del movimiento socialista de su época. La crítica se fundamentaba en la creencia de que quienes las pregonaban no conocían al pueblo ruso, y que no era posible trasladar un sistema de ideas de origen, o sea, que tenían origen en la Europa occidental, a la Rusia de entonces. De la misma forma que no era posible adoptar las doctrinas de una institución totalmente occidental como la Iglesia Católica a un pueblo fuertemente cristiano ortodoxo. Dostoyevski decía: los rusos somos gente distinta, no somos europeos, no nos quieran europeizar. Este tipo de convicciones lo deja claro por boca de diversos personajes suyos en las novelas Los Endemoniados y Los Hermanos Karamazov, fundamentalmente. De a poco, Dostoyevski se fue acercando a una postura eslavófila moderada, llamaba él. La interpretación de esta filosofía destacaba el papel integrador y salvador de la religiosidad rusa, y no consideraba que la superioridad racial eslava. El tipo decía que la religión de ellos era más integradora, que era mejor. No que la raza eslava era superior a alguna otra. Así todo, darle una posición política a Dostoyevski no es fácil. No es un personaje de los sencillos. Como cristiano que era, rechazaba categóricamente el ateísmo socialista. Como tradicionalista que era, estaba absolutamente en contra de la destrucción de las instituciones, y como pacifista se oponía a cualquier método violento de cambio social, tanto fuere progresista como reaccionario. A pesar de esto, dio claras muestras de simpatía por las reformas sociales que se produjeron durante el reinado de Alejandro II en Rusia. O sea, no era un conservador rabioso que quería que todo conserve el statu quo. Lo que más aprobó él, lo que más le simpatizó, fue la reforma que trajo la abolición de la servidumbre en el campo, dictada por el zar en 1861. Y por otra parte, los primeros años de su regreso de Kazajistán era todavía muy escéptico respecto de los reclamos de las feministas. Así todo, en 1870 escribió: "Todavía se puede esperar mucho de la mujer rusa", y cambió radicalmente en lo que le parecía. Siempre desconfié porque yo soy un indeciso. La verdad es que nunca supe bien qué hacer. Estamos en Mosh Radio, en el barrio cultural de Remedios de Escalada, buscando bueyes, hablando sobre Fiódor Dostoyevski y escuchando al señor Charly García, que acaba de interpretar la canción del indeciso, ubicada en el super discazo Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Tremendo disco de 1990. Volviendo a Dostoyevski, en 1859, luego de mucho discutir, logró ser licenciado del ejército con la condición de vivir en cualquier lugar del mundo menos en San Petersburgo y Moscú. Así que se mudó a la ciudad de Tver. Y ahí publicó dos novelas que no tuvieron la crítica que él esperaba. O sea, seguramente esperaba que dijeran que eran buenas y nadie dijo que lo fueran. Ese mismo año, ya en diciembre, le dijeron que, bueno, si no jodía, podía volver a San Petersburgo. Así que se juntó con su hermano Mijail y fundaron la revista Tiempo, en cuyo primer número apareció su novela Humillados y Ofendidos. La siguiente obra que escribió, Recuerdos de la Casa de los Muertos, basada enteramente en su experiencia como prisionero en Siberia, fue publicada en forma de capítulos por la revista Mundo Ruso. Era muy habitual que una novela larga se publique así, semanalmente, en una revista. La gente compraba la revista e iba siguiendo la novela. Después, si se podía, se conseguía un editor o alguien juntaba la tarasca, se podía llegar a publicar en forma de libro. Durante los años 1862 y 1863 viajó varias veces a Europa Occidental. Estuvo por Berlín, París, Londres, Ginebra, Turín, Florencia y Viena, dándose una vida que, bueno. En uno de estos viajes tuvo un romance con la señorita Polina Suslova. Era una joven estudiante con ideas avanzadas que después de un tiempo se aburrió de él. Se ve que no le gustaba que fuera tan triste o que temblara tanto cuando tenía epilepsia y lo dejó. Perdió muchísima de la plata que llevaba jugando la ruleta y para fines de ese 1863 regresó a Moscú solo y sin una moneda. En 1864 pudo, junto otra vez con su hermano, editar otra revista que se llamaba Época, y ahí publicó Memorias del subsuelo, un libro cortito, lindo, medio pesado, pero no está mal. No está mal, digo yo, hablando de Dostoyevski. El ánimo se le terminó de partir en pedazos cuando murió su mujer, María Dmitrievna Isayeva, dijimos, aquella que se había empezado a, cuando ella estaba casada con un preso y después enviudó y se casó. Y como si fuera poco, que se quedó viudo y estaba muy triste, a poco de eso murió el hermano, del cual él estaba asociado. Y se tuvo que hacer cargo de la viuda del hermano y los cuatro hijos que el hermano ya había tenido, además de una deuda de 25.000 rublos que le había dejado. Diríamos que el muerto le dejó un muerto más grande todavía que él. Se hundió en una profundísima depresión y encima, más deprimido, más jugaba, más perdía, más deudas tenía. Para tratar de encontrar una solución a esto, ¿qué se le ocurrió? Huir al extranjero, donde perdió la poca plata que le quedaba en los casinos y se reencontró con su amante Polina Suslova. Le dijo: me siento muy triste, me pasó de todo, se murió mi mujer, se murió mi hermano, me quedé sin plata, ¿qué tal si nos casamos? A lo que ella revolvió sus ojos, suspiró y le dijo: ni en pedo. Así que en 1865, otra vez en San Petersburgo, empezó a escribir Crimen y Castigo, una de sus obras capitales, y digo yo, justificadísimamente, porque es una obra maravillosa. La novela fue publicada con muchísimo éxito en la revista El Mensajero Ruso. Sin embargo, cada vez debía más plata, así que al año siguiente se vio obligado a firmar un contrato con el editor Stelovsky. Este contrato establecía que Dostoyevski iba a recibir 3.000 rublos que iban a pasar directamente a manos de sus acreedores, sin que él los tocara, a cambio de los derechos de edición de todas sus obras y el compromiso de entregar una nueva novela ese mismo año. Si la novela no era entregada en noviembre, iba a recibir una fuertísima multa. Y si en diciembre, o sea, un mes después, seguía sin estar terminada, iba a perder todos los derechos patrimoniales sobre sus obras que iban a pasar a manos del editor Stelovsky, que fumaba bajo el agua el chabón. Entonces Dostoyevski contrató a una joven taquígrafa que se llamaba Ana Grigorievna Snitkina y en 26 días, le dictó la novela El Jugador, una novela brillante, aunque bastante breve, y el tipo la hizo hablada en 26 días y se la entregó al editor conforme a lo que decía el contrato. Como era muy, digamos, enamoradizo, se casó con la mencionada taquígrafa el 15 de febrero del año siguiente. y luego de estar un breve tiempo en Moscú, se fueron hacia Europa Occidental. Pensó que ahí se le iba a pasar un poquito el tema de la debilidad del juego, pero no. Volvió a gastarse todo lo que tenían en la ruleta. En 1867 se establecen en Ginebra y empezó a preparar el esquema de la novela que iba a ser El Idiota. Según dijo alguna vez Ana Grigorievna, su esposa, Dostoyevski afirmaba que esta obra, que nunca había tenido una idea más poética y más rica, pero que no había logrado expresar ni siquiera la décima parte de lo que quería decir. O sea, sobre un libro extraordinario, el tipo dijo: esta fue la mejor idea que tuve, pero no me salió ni cerca de lo que yo pensaba. En 1868, mientras vivían ahí en Ginebra, Ana quedó embarazada y se aprontaron muy, pero muy felices a recibir a su primer hijo. Acaba de sonar en Buscando Bueyes, Sé que tendrá tus ojos, del disco Con los ojos cerrados, compuesta, escrita, tocada e interpretada, obviamente por Charly García, con la voz maravillosa de María Rosa Llorio, a mi gusto la mejor voz femenina del rock vernáculo, y mostrando las genialidades que puede llegar a ser Charlie hasta cuando le hace una cancioncita a su hijo por nacer, encima interpretándolo con la madre del mismo. A fines de ese mismo año nació su primera hija, de nombre Sonia. Todo era felicidad, pero 3 meses después la niña murió, lo cual dejó a la pareja peor que devastada, y Dostoyevski volvió a su depresión absoluta. Se quisieron ir de Ginebra, lo que es comprensible, se había convertido para ellos en un lugar horrible, y se mudaron a la ciudad de Vevey y desde ahí viajaron a Italia. Al año siguiente se fueron a Dresde y ahí nació su segunda hija, de nombre Lyubov. Según dijo alguna vez Ana Grigorievna, la situación económica en este momento era de relativa pobreza. Dostoyevski recibió la plata que había arreglado con la revista El Mensajero Ruso por El Idiota y pudieron vivir con algo más de tranquilidad que en otros años. En el año 1870 se dedicó a escribir una nueva novela de nombre El Eterno Marido. Varios pasajes de esta obra son de carácter claramente autobiográfico. Uno lo ve y dice, este hombre no está inventando nada, está hablando de sí mismo. Al año siguiente ya habían cumplido 4 años viviendo fuera de Rusia y estaban con ganas de volver. Como Ana estaba embarazada, decidieron ya partir rápido para no tener que andar viajando después con un pibe recién nacido. Después de recibir la parte que le correspondía por la publicación de El Eterno Marido, se fueron hacia San Petersburgo haciendo una escala en Berlín. Que no quiere decir que quedaron eliminados de un juego, sino que pasaron por una muy importante ciudad alemana. Hacía 8 días que habían llegado a Rusia cuando nació su pequeño hijo Fyodor. Dostoyevski, Fyodor padre, hizo un rápido viaje a Moscú, donde cobró la parte que le correspondía por la publicación de Los Demonios, librazo, que había salido en la revista El Mensajero Ruso. Con este dinero pudieron alquilar una casa ahí en San Petersburgo y parecía que iban a estar un poquito más tranquilos. Pero se vio enseguida nuevamente asediado por acreedores, especialmente por algunos que reclamaban deudas de la época de Tiempo, la revista que había fundado con el hermano. Se presentaban tipos diciendo que el hermano les había quedado debiendo plata y no tenían ningún papel que lo probara. Y Dostoyevski, que era tan despierto, tan probadamente inteligente y tan capaz para muchas cosas, era tan cándido que los tipos venían y le decían: su hermano me debe 10 pesos. Sin nada, y él decía, disculpe, ya le vamos a pagar. Y le firmaba pagarés sin nada. Un delirio total. Así que se fue quedando cada vez más y más endeudado, como dicen algunos catedráticos, hasta las pelotas. En 1875 terminó de escribir Los Demonios y lo publicó completo, entero, en forma de libro, por medio de una pequeña editorial que él mismo fundó con la plata que le quedaba y ayudado por la mujer. El éxito de la edición fue abrumador, lo cual, si cualquiera lee el libro, entenderá que está completamente justificado porque es maravilloso. Después, ahí mismo, con la misma editorial, reeditó varias de las obras anteriores y empezó a publicar la revista Diario de un Escritor, en la que escribía él solo, recopilando historias cortas, artículos políticos y crítica literaria. Fue muy exitosa la revista, le iba muy bien, pero de golpe, en 1878, la interrumpió porque se decidió a empezar a escribir Los Hermanos Karamazov, que iba a aparecer casi toda en la revista El Mensajero Ruso. O sea, cuando más o menos le iba bien en algo y se liberaba un poco, el tipo lo dejaba porque decía, se me ocurrió una idea genial, más allá de que se le había ocurrido una idea genial. Qué difícil vivir con gente así. En 1875 nació su cuarto hijo, de nombre Alexei, un nombre bastante común entre los rusos. Y el matrimonio, formado por Fyodor y Ana, decidió volver a San Petersburgo. En 1877, la publicación del libro Diario de un Escritor tuvo un enorme éxito, y aunque el autor estaba muy satisfecho, tanto con los resultados económicos, o sea, porque le había entrado una importante papota, como con la simpatía que el público manifestaba, recibía cartas, lo etiquetaban en Twitter, que decían muy bien, qué bien, cómo. Él sentía que le faltaba algo, que necesitaba crear algo nuevo. Y para fines de ese año, mientras comía las pasas de uva con los deseos, en la libreta de apuntes se podía leer: Memento para toda la vida. Punto 1. Escribir El Cándido Ruso. Punto 2. Escribir un libro sobre Jesucristo. Punto 3. Escribir mis memorias. Punto 4. Escribir el poema sobre Sorocovina. Nunca estaba conforme. El tipo quería más, decía, a esto le falta algo. Acá, viejo. Por esa época cayó muy enfermo el poeta Nekrasov, gran amigo de Dostoyevski. Una de las veces que Fiódor fue a verlo, el poeta le leyó una de las últimas composiciones que había hecho mientras estaba con salud, y que se llamaba Los Infelices, y le dijo: la escribí para usted. No sé si me gustaría que un poeta me dedique algo así tratándome de infeliz, pero bueno. Finalmente, Nekrasov murió a finales de 1877. Durante el funeral de Ñato, Dostoyevski dio un discurso muy emotivo que dejó a todos diciendo: qué bien, cómo se nota que era su amigo, qué barbaridad. El dolor lo traspasó de lado a lado y, como si fuera poco, no se había recuperado de la muerte de su amigo cuando, para peor, se murió su hijo más reciente, el bebé Alexei, al año y pico de vida. También palmó. Este pobre hombre no paraba de tener un disgusto tras otro. Y esta oscuridad, esta noche de perros, esta soledad que pronto te va a matar, has perdido. Puede ser que estés muy, muy lejos de casa, justo en el lugar que nació tu corazón. último bloque de este Buscando Bueyes del 26 de octubre. Escuchamos recién Noche de Perros, aparecido en el disco Grasa de las Capitales. Luego de la muerte del nene, Dostoyevski y su esposa, muy consternados, pensaron que ya no les quedaba nada por hacer en una ciudad como San Petersburgo y volvieron a mudarse. Fiódor acordó con la revista El Mensajero Ruso la publicación de una nueva novela, que se trataba, como él ya venía trabajando, de la futura enorme novela Los hermanos Karamazov. De una bendición recibida por ellos de un sacerdote en la ermita de la ciudad de Optina, luego de que Dostoyevski le contó lo que había pasado con el hijo, va a surgir de ahí la escena del capítulo Las mujeres creyentes en esta novela, en las que el Staret Sosima, un Staret en ruso es un nombre santo, decíamos el Staret Sosima, bendice a una mujer tras la muerte de su hijo que, no casualmente, se llama Alexei. Dostoyevski vuelve a contar un episodio de su propia vida dentro de una de sus ficciones. Apenas empezó a publicarse, Los hermanos Karamazov atrajo fuertísimamente la atención de los lectores y de los críticos, lo cual es altamente justificado. Es una novela fantástica. Y eso que nosotros no todos la leemos en ruso. Tenemos que leerla con traducciones y así todo es brillante. En 1880, Dostoyevski participó en la inauguración del monumento a Alexander Pushkin en la ciudad de Moscú y pronunció un discurso sobre el destino de Rusia en el mundo. Y el 8 de noviembre de ese mismo año, en la ciudad de San Petersburgo, terminó lo que sería Los hermanos Karamazov. Una novela que, el que no la leyó, le recomiendo que por favor corra y se ponga a leerla ya mismo. Fiódor Dostoyevski murió en su casa, en la ciudad de San Petersburgo, el 9 de febrero de 1881, a los 60 años, víctima de una hemorragia pulmonar asociado a un enfisema y a un violentísimo y definitivo ataque epiléptico. El vizconde de Beaugué, un diplomático francés, describió que el funeral de Dostoyevski fue una especie de apoteosis. En el libro que escribió este hombre, que se llamó Le Roman Russe, señala que entre los miles de jóvenes que seguían el cortejo, se podía distinguir incluso a los nihilistas que se encontraban en las antípodas de las creencias del escritor. Ana Gregorievna, la viuda de Dostoyevski, señaló que los diferentes partidos se reconciliaron en el dolor común y en el deseo de rendir el último homenaje al célebre escritor. Yo lo imagino como algo así, la escena como el funeral de la película El Gran Pez, donde todos los que pasaron alguna vez por la vida de ese hombre que contaba historias, ese especie de Dostoyevski que imaginó Tim Burton, se juntan y se entrecruzan entre sí, siendo todos tan variados, y se cuentan cosas que vivieron con él y cómo cada uno entendió lo que él contaba a su manera. En la lápida de Dostoyevski puede leerse el siguiente versículo del Evangelio según San Juan, que también está como epígrafe de su última novela, como dijimos, Los hermanos Karamazov. Y dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo cae en la tierra, no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Thank you. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.